Paula, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. El problema de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. ¿Sí? Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días. Estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, zona sur. En esta mañana húmeda y ahí nos viene pisando, las nubes nos viene pisando, que llueve en cualquier momento. ¿Cómo están? ¿Cómo anda Sabri? ¿Todo bien? ¿Víctor? ¿Qué tal? Bien, todo tranquilo. Ahí desde mi casa ya cuando salí de la mañana se veía una nube negra gigantesca atrás y dije, bueno, se viene el agua en cualquier momento. Apuremos que son pasteles. Sí. Bueno, pero hoy nos faltó alguien. Hoy si hoy no escuchan ninguna anécdota con fauna exótica y demás porque no vino Ever, que se fue a jugar un partido de fútbol, no sabemos a dónde. Actividades de Ever. No preguntemos a dónde tampoco. Bueno, después nos va a contar. Sí, sí. Bueno, esta semana estuvo el feriado del 9 de julio, feriado inamovible, importante en las escuelas. Vi algunas fotos en el Face de que en algunas escuelas algo ya se hizo, pero por lo general, en la mayoría se va a hacer el acto del 9 de julio la semana que viene. En una escuela donde trabajo yo, la primaria 50, le mando saludo a las maestras, se hizo el acto el miércoles porque la directora la semana anterior no sabía si había feriado puente. Vieron que hubo como todo así un debate intenso, un de que el viernes iba a ser feriado puente. Al final lo hicimos el miércoles, salía muy lindo, hicieron acto casi todos los chicos, a mí me obligaron a bailar una chacarera, así que le mando un saludo al profe de música, Gabriel, que me obligó casi a punta de pistola. Bueno, bailé chacarera, mal, pero la bailé. Yo bailé el año pasado también, obligada. No sé bailar. Entonces me iba un alumno, fantástico, cómo baila, y me iba tirando media vuelta. Y bueno, acá en la estación de Longchamp, sí, vinieron como todos los años, se hizo un acto. Vinieron los abanderados de las escuelas. Estuvo lindo por lo que me contaron, porque yo no me acerqué, pero me dijeron que estuvo muy lindo como todos los años. Y hoy tenemos visitas también. Hoy tenemos un montón de visitas. Hay miles de personas rodeándonos en este momento, mirándonos con ojo a ver si estamos haciendo bien las cosas. ¿Eso te pone nervioso? Sí, estamos con alumnos de la SB 80 de Los Altos de Gleu. Si me equivoco, pueden decirme a los que están acá. SB 26 de Los Álamos y ES 36 del barrio Los Bitum de Longchamps. Qué raro, escucho un teléfono. ¿Será sí, Ana? Sí, debe ser Ana. Ana, si no sos vos, ya podés empezar a llamar por teléfono. Yo veo que una de las alumnas tiene un buzo que dice SB 67. ¿O nos estamos equivocando algo? O... No. O... Lo que pasa es que. Este es de mi hermana. Le robó el buzo. Bueno, me lo dio hoy. Está muy bien. ¿Cómo se llama tu hermana? Griselda. Griselda, si buscas el buzo. Lo tiene tu hermana. Acá en la radio. Bueno, y como fue el 9 de julio y demás, vamos a escuchar un tema que a los argentinos nos gusta. Soda y alfa. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Recuerden que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Lo que pasó recién fue fantástico, ¿eh? Porque hay más o menos 15 alumnos rodeándonos y estaban todos hablando y se callaron todos al mismo tiempo. Fue genial, esto no pasa en el aula. Ojalá pasara esto en el aula. Después vamos a estar hablando con los chicos. ¿Qué noticias tenemos? Bueno, esta semana fue una semana bastante movida, por lo menos para mí. El martes estuvo realizando el plenario del SUTEBA, plenario de delegados de SUTEBA Multicolor o de la oposición de SUTEBA. Se hizo el martes en Quilmes. Uh-huh. Bueno, ahí estuvo habiendo debate en relación al plan de lucha que se viene desarrollando en estas últimas semanas, en relación a los miles de docentes que están sin cobrar en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, son varios los motivos por los cuales se viene desarrollando la lucha. Ese es uno, la cuestión del nuevo código educativo. Infraestructura, el mal funcionamiento de IOMA. Bueno, y algunos, estos son más los reclamos que venimos llevando adelante hace años, digamos, ¿no? Uh-huh. En el plenario se debatió bastante, fueron muchos compañeros. Y se llegó a la resolución de no inicio, después de las vacaciones de invierno, por 48 horas. Y el lunes, el primer día de las 48 horas, se va a estar haciendo una movilización a La Plata. Y el martes se realizaría un nuevo plenario, el martes del paro, se realizaría un nuevo plenario de delegados para ver cómo se continúa el plan de lucha. Así que bueno, eso fue un poco lo que estuvo ocurriendo esta semana en relación a lo gremial. Bien, y en relación a la campaña por el transporte en Varela. Estamos ahí en Varela, ya les habíamos comentado la semana pasada y la anterior de que desde la lista marrón del SUTEBA Varela estamos participando en un espacio multisectorial con el cual venimos llevando adelante una campaña que, bueno, digamos, intenta buscar resolución a un problema muy grave que ocurre en Varela, que ocurre en todos lados en realidad, pero en Varela realmente está exacerbado, que es el problema del transporte público. Los colectivos andan muy mal en Varela, o hay muy pocos colectivos, poca frecuencia y barrios que quedan aislados. Entonces estamos llevando adelante una campaña que es se llama En Varela Viajamos Como Vacas, campaña por un transporte digno. Y esta semana estuvo bastante en movimiento la campaña. Estuvimos el día miércoles realizando una jornada de difusión, estuvimos repartiendo volantes ahí en el centro de Varela, estuvimos pegando stickers, estuvimos juntando firmas, ya llevamos juntadas casi 1000 firmas que estamos juntando en los barrios, en las escuelas, en las salitas y demás. El miércoles estuvimos juntando ahí en el centro de Varela, en la peatonal, estuvimos recorriendo las colas de los colectivos y demás. Y comentamos que después de la difusión hicimos una asamblea abierta con vecinos ahí de Varela. Estuvo muy buena la asamblea y con las organizaciones que estamos participando. Y decidimos este miércoles que viene, que es miércoles 15, hacer una movilización al municipio. La idea es que, bueno, vamos a participar las organizaciones. Invitamos a que participen todos los vecinos de Florencio Varela, que les parezca que está bien el reclamo. Vamos a estar movilizando la municipalidad. La idea es llevarle las firmas que estuvimos juntando al intendente o a algún funcionario que nos pueda atender. Y vamos a estar llevando una carta también que elaboramos ahí con los vecinos y entre las organizaciones. Y bueno, los reclamos son que haya más frecuencia y más colectivos en todos los ramales, que se publiquen los contratos, porque los contratos que tiene el municipio con las empresas de colectivos en el distrito son secretos, ni siquiera los concejales los tienen. Así que bueno, como para saber si se está incumpliendo algo. Y que otra de las reivindicaciones es que se extienda la franja horaria, que haya colectivos en horario nocturno, porque a las 10 de la noche muchos ramales cortan, mucha gente no puede volver a la casa, más que nada la línea municipal. Y estamos exigiendo también por boleto mínimo, único y mínimo para la línea municipal, que nosotros decimos en Capital, hay boleto único y mínimo, y acá en Florencio Varela y en muchos distritos del conurbano no. Así que estamos exigiendo también eso. Y un tema también importante que estuvimos trabajando en la semana con respecto a la campaña es la relación con los choferes, porque se ve que desde las empresas, nosotros hacemos hincapié en todas las empresas de colectivos de Varela, pero principalmente en una, que es la Moxa, que es una empresa bastante monopólica acá en Zona Sur y en Varela también. Y se ve que a los choferes se les baja medio una línea de ponerse en contra de la campaña, Así que nosotros estuvimos trabajando la relación con los choferes, de que entendemos que son también víctimas de cómo funcionan los colectivos. Así que, bueno, eso. El miércoles los invitamos a todos a movilizar. Nos encontramos a las 10 de la mañana en la estación de Varela. Buenísimo. Y hablando de Varela, también está en conflicto la Escuela de Arte de Varela. Lo estoy leyendo ahora mismo. Que sí, están con muchos conflictos desde lo edilicio, ¿verdad? Está en conflicto, la Escuela de Arte de Varela está en conflicto ya hace varios años también. El año pasado hicieron varias movilizaciones y sí, me había olvidado, mira. Y esta semana los chicos estuvieron, alumnos y docentes estuvieron haciendo asambleas. El principal problema es la cuestión edilicia. La escuela tiene una situación bastante precaria, lo que ya está, y además lo que ya está es insuficiente. Una escuela de arte necesita mucho espacio para talleres, tiene carrera de plástica y de música. Así que los alumnos y docentes están, encabezados por el Centro Estudiante, están, bueno, proponiendo un plan de lucha también, porque los funcionarios no le dan bolilla. Y la semana que viene van a estar haciendo una movilización también. El miércoles 15 también, sí. Y bueno, así cambiando de tema, pero siempre dentro de lo que es la cuestión docente y las escuelas en general, contanos, Víctor, vos que fuiste al cuarto foro pedagógico de Almirante Brown. Exactamente, fui el corresponsal que al final no salió. No, no salió al aire. El que nos escucha todos los sábados se habrá enterado, pero bueno, el asunto fue que tuvimos... estuvimos en el foro, estuvimos haciendo entrevistas. La primera que vamos a tener, el trabajito que estuve haciendo fue... Fui haciendo varias entrevistas sobre distintos temas, aprovechando la diversidad de compañeros que hubo en el foro. Y en el día de hoy traje una entrevista a Andrés Brenner, el profesor Andrés Brenner, el que todos los que pasamos por el Instituto número de Formación Docente número 41 lo conocemos, lo tuvimos de docente, tiene toda una carrera como formador de futuros docentes él, y también como estudioso, intelectual, investigador de todas las cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico. Entonces me pareció que era lo más adecuado para comentar el porqué del foro. Bien. Así que vamos a la entrevista y que él nos cuente por qué estamos haciendo el foro y lo que significa. Podríamos pensar algo sobre el foro que se está llevando a cabo hoy, ¿no? El foro pedagógico. Creo que el sentido del foro pedagógico es pensar desde otro lugar la pedagogía, pero para el aula escolar. No la pedagogía que frecuentemente nos bajan los lineamientos oficiales. Mientras en el aula nos sentimos abandonados. Y si tenemos dificultades, nadie nos da una mano, solamente para o bien sancionarnos si nos equivocamos, o para, en fin, que cumplamos las reglas. Lo que estaba comentando hoy es que a los docentes que no somos del área de ciencias de la educación, no nos gustan las pedagogías actuales, al menos las pedagogías de estos 20, 30 años de época de neoliberalismo, y por eso tenemos una resistencia pasiva. No queremos hablar de pedagogía. No solamente que no queremos hablar de pedagogía, sino que a los colegas docentes, profesores, que son del área de ciencia de la educación, no le decimos esto. O sea, no pronunciamos nuestra propia palabra, no pronunciamos que la pedagogía actual no tiene sentido para el aula. Y en el aula nos sentimos solos, y si las cosas salen mal nos culpabilizan. Simplemente porque el papel del Estado es establecer normas y controlar su cumplimiento, que en realidad en el aula nadie nos controla, solamente nos controlan si no cumplimos con las cuestiones burocráticas y si hay algún problema que sale fuera de las puertas del aula o fuera de las puertas de la escuela. Creo que es una crisis de la pedagogía muy fuerte. Y cuando Freire dice que la alfabetización significa la posibilidad en comunidades para pronunciar la propia palabra, pronunciar la propia palabra es decir en primer lugar qué es lo que nos pasa. Y nos animamos a decir en comunidad que la pedagogía que nos bajan es una pedagogía opresora. Ahora, ¿qué era lo que hacía Freire? Primero reconocer el problema para después escuchar. Y no reconocerlo solo, reconocerlo con otros, reconocerlo comunitariamente. Ahora, si nosotros, los docentes, no lo reconocemos comunitariamente, va a ser mucho más difícil luchar por una pedagogía liberadora, más allá que hay muchos intentos que toda una serie de docentes lo hacen en el aula y quedan en el anonimato. Era eso simplemente lo que quería decirte. Bien, gracias. Bueno, seguimos en la peluca de Sarmiento, Zona Sur, después de haber escuchado a Andrés Brenner comentarnos un poco por qué se hace el foro pedagógico y qué pasa con la pedagogía. Esta disconformidad que sentimos todos los que participamos del foro, en cuanto a la en cuanto a la vida misma, nuestra vida misma dentro de las escuelas, y todo el desarrollo de pedagógico que tenemos que enfrentar. Así que bueno, es muy interesante todo lo que él nos contaba. Entre paréntesis, parte de lo que nos estaba comentando recién en la entrevista es un fragmento de lo que él dio en la introducción al foro. Así que bueno, desde ya, hay otros audios que vamos a ir pasando de Andrés, pero y dentro de poco se va a hacer la quinta etapa del foro, también con sobre el tema de la discusión sobre los discursos pedagógicos. Así que están todos invitados, ya iremos publicitando todo eso. Así que bueno. Sí, yo lo escuchaba Andrés recién y me acordaba en la semana había un cartelito por ahí dando vueltas que decía algo así como: hace 20 años que vienen haciendo reformas y ahora nos quieren hacer cargo de todo, ¿no? De alguna agrupación docente. Y bueno, me hizo acordar porque es como que uno va cargando, se va acumulando una carga de responsabilidades que tienen que ver no con lo que uno quiere hacer en el aula, sino con lo que te van marcando desde hace un montón de años las políticas educativas. En ese sentido, después, Andrés, en otra parte que no hoy la editamos y la vamos a dejar para más adelante, él se va a centrar en esto de la responsabilidad, cómo nos están tirando toda la responsabilidad de la inclusión educativa y todas las cosas, toda la problemática social a nosotros los docentes. Y en eso, es un paso más en eso, es el proyecto de nuevo código educativo. Entonces ahí va Andrés en próximas intervenciones, va a profundizar sobre ese punto. ¿Sabes qué? Esto me hizo acordar a lo que hablábamos el sábado pasado sobre la incorporación de la tecnología en la escuela y la falta de formación que tenemos los docentes para poder sacarle el mayor provecho a la incorporación de la tecnología. Y ayer tuve que viajar en un remis y escuchaba una noticia. La verdad es que quería escucharla bien y el remisero ponía, me hablaba de las calles, del estado de las calles, qué sé yo. Disculpame, subís el volumen que quería escuchar. Y me subió el volumen, pero él hablaba más fuerte del tema de las calles. No me entendiste, callate vos. Quería socializar el remisero y hablar. Esa es básicamente la función del remisero. Me costó hablar con la gente. Me costó entender la noticia, pero lo que llegué a escuchar fue que una doctora en nanotecnología y química en Estados Unidos estaba proponiendo incorporar nuevamente la costura en las escuelas. Ajá. Y diferenciar lo que son estas nuevas tecnologías, la compu en la escuela, que no fuera el único eje de importancia, sino que también aquellas pequeñas cosas que alguna vez hubo en la escuela, como esto de la costura, que si bien tenía una cuestión muy marcada de género, porque no se le enseñaba a todos, claro. Decía que el tema de planificar que hay en la costura, ayuda muchísimo para después poder comprender otras cosas que tienen que ver con la educación. Y bueno, claro, ahí hablaba ya de la máquina de coser en la escuela. Nosotros por lo general decimos: no tengo lamparita, no tengo vidrio, imagínate una máquina de coser. A veces tampoco tenemos paredes. Claro, sí. Pero bueno, me parecía, no logré escuchar toda la noticia, me parecía interesante esto de la importancia de adquirir algunas algunas cuestiones de tecnología, como sería en este caso la recomendación de la máquina de coser, por el tema de la planificación, de la importancia de la planificación. Y es cierto esto de la tecnología, el programa pasado Ever había, nos había comentado que había ido un curso para, bueno, en donde se iban a enseñar algunas herramientas para aprender a usar la compu, que al final después le enseñaron cualquier cosa menos eso. Y realmente, ¿no? Ha habido, porque el plan de entrega de netbook para todos los alumnos y docentes de la escuela secundaria es muy bueno ese plan, pero la capacitación muchas veces, o la mayoría de las veces, no acompaña. Entonces tenemos las compus y no sabemos bien para qué usarlas. Eso por un lado. Y por otro lado, no sé si comentaba la semana pasada, yo soy profesor de artística, doy una materia en quinto año que se llama Imágenes y Nuevos Medios, que el eje de la materia básicamente se da en escuelas secundarias con orientación artística, y el eje de la materia es combinar los nuevos medios tecnológicos con el arte. Y me pasa que, claro, son chicos ya grandes que están en quinto año, que les dieron las notebooks hace 3 o 4 años y ya no las tienen más, o las tienen bloqueadas, o las tienen rotas. Y eso también, ¿no? Es un tema como que está bueno el plan, pero primero, por un lado, cómo formamos a los docentes y cómo vamos renovando, porque las cosas se rompen. Y entonces vos tenés un programa que te dice que tenés que dar una cosa y no tenés los elementos para darlo. Sí, para mí en ese sentido es como que en general se inicia una... hay una iniciativa pública en un sentido, pero solo abarca a una de las problemáticas. Entonces, ya... en la cuestión de con que te den la netbook no te alcanza, pues uh-huh. Si en las escuelas no te puedes conectar a internet, por ejemplo. Claro. O no tenés luz. O no hay enchufes. Que me ha pasado, digamos. Uh-huh. Durante, con esto hoy decía, medio intervenía ahí el tema de las paredes. Bueno, yo he trabajado en una escuela donde no teníamos enchufes porque no teníamos paredes, porque eran de esos de Durlo. De Durlo, exacto. Uh-huh. Y entonces ahí ya tenés varios elementos. Uno es esto, la permanencia en el tiempo, de que las compus se tienen que ir reparando, de que las compus se tienen que poder conectar en la escuela, si no, ¿para qué las tenemos? Uh-huh. Para que los chicos trabajen en la casa está bien, pero también la escuela es fundamental. Uh-huh. Entonces, y todo eso se ha ido perdiendo, entonces quedó más en una cuestión más publicitaria. Sí, y ya, mira, nos tenemos que ir a la tanda, uh-huh. Ya en un minuto más. Pero sería bueno que después los chicos que vinieron a acompañarnos hoy al programa de radio nos cuenten cómo ellos están trabajando en sus talleres de radio en las escuelas, también con las computadoras. Uh-huh. Sí, recordamos que hoy están con nosotros chicos, estudiantes y los docentes de la escuela ESB80, de los Altos de Gleu, de la escuela ESB26, de los Álamos, y la escuela ES36 del barrio Bitum, ¿no? ¿De Don Jean? De Longchamp. Justo acá no tenemos el piso, no tenemos ninguno de ellos. Bueno, sí, están por ahí afuera. Nos vamos a la tanda. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Lomo, cuadril, matambre, bifes de chorizo, pelleto y colita de cuadril a $79.99. Bola de lomo, paleta, cuadrada, asado, tapa de asado, entraña y vacío a $69.99. Hígado y espinazo, $19.99. Osobuco de aguja, $24.99. Picada, $39.99. Bifes, $49.99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento esquina Dabel en Longchamps y compruébelo usted mismo. Además, pollos, achuras, embutidos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, el amigo de su economía. Venite, está loquito, vamos. En San Vicente, me quedo con vos. Junto a Cristina vamos a ganar. Y estamos bien así, ya no. Así como yo, en San Vicente, quédate con él. Di Sabatino Intendente. Su paladar merece darse los mejores gustos. Parrilla y restaurante El Bifacho. Excelente calidad, atención personalizada, especialidades al asador, restaurante a la carta y la mejor bodega de vinos de la zona. Compruébelo. Ruta 210 y Racone Alejandro Con. Usted y los suyos se lo van a agradecer. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Bicicletería Eduardito, todo un nombre y una larga trayectoria en reparación y venta de bicicletas. Eficacia, rapidez y economía son nuestras principales herramientas. Bicicletería Eduardito, calle 23, esquina 1, en el corazón de Guernica. Veinte años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Seguimos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, como todos los sábados a la mañana. Recordá que el teléfono para llamarnos es el 4233-4848 y el 4233-5560. Les comentamos que nos avisó Ana de ATE que el martes estarían movilizando A La Plata por casos de trabajadores que sufrieron descuentos en su salario. Así que todo aquel que pueda acercarse al sindicato con esta problemática, hágalo antes del martes para que puedan llevar también su reclamo. Exactamente. Y bueno, ahora en el piso estamos con los chicos y docentes que nos vinieron a acompañar en el día de hoy. Hablábamos antes de la tanda del tema de la tecnología en la escuela, uh-huh. Así que aprovechamos y les preguntamos, acá me dicen a mí no, les preguntamos cómo están haciendo el taller de radio en las escuelas, que también los hacen los sábados, uh-huh. Cómo se manejan con la tecnología, si están pudiendo aprovechar la tecnología que les brinda el Estado. ¿Quién va a hablar? Hola, muy buen día. Buen día. ¿Cuál es tu nombre y tu escuela? Lisette, soy de la S36 de Longchamp y nosotros tenemos nuestro taller de radio todos los sábados. ¿Ustedes tienen un programa de radio? ¿Son los que tienen el programa Sin Señal? Sí, así es. Bien, entonces tienen un programa que se emite por internet los miércoles a las 9 de la noche, ¿no? Por atrás de Ustream, sí. Bien. ¿Y cómo se manejan con el tema de la tecnología para hacer el programa? Y tenemos unas pares de netbook también que nos dieron hace 2 años, uh-huh. Pero conservamos un poco también en la escuela sin usarlas algunas y algunas que tenemos nosotras y los profes que nos ayudan con eso. ¿Están usando el Audacity? ¿Es Audacity? Audacity es un programa para editar audio, sí. Claro, sí. Algunas veces lo usan. Sí. Los profes o si no mis compañeros, que son algunos operadores, uh-huh. Lo usan mucho. Perdón. Sí. Antes usábamos, cuando recién empezábamos, usábamos el Audacity. Ahora usamos el Sara Radio y el otro, el profe... Sonar. Usamos, nos manejamos con esos dos programas, el Sara Radio sobre todo para poder pasar los temas musicales, uh-huh. La separación entre bloque y bloque, y Sonar para grabar el programa. Ah, buenísimo. ¿Y cómo se organizan para hacer un programa? Y eso es un poco complicado. Nos organizamos, quién maneja uno, quién maneja otro, y nos empezamos a agrupar y a trabajar en eso. Entonces ustedes se tienen definido, por ejemplo, en un programa, quién hace la locución, quiénes hacen, no sé, otras cosas del programa. Sí, repartimos informaciones de ese tema. Por información, sí. Entonces. Lo que tenemos, cada uno. Digamos. ¿Y hace cuánto que están haciendo? Ya van casi como un año que empezamos con la radio. De poquito a poquito fuimos teniendo elementos por elementos, los que nos faltaban. Y los que están acá de los otros colegios también comparten elementos con nosotros, con nuestro colegio. Ah, qué bueno. Sí, nos compartimos cosas entre nosotros. Ajá. ¿Y cómo fue empezar? ¿De dónde sale la idea esto de empezar con un programa de radio? ¿Cómo se animaron a hacer programa de radio? Eso fue incentivado por los profes y también por la directora. Y nosotros nos enteramos y participamos en eso porque nos pareció interesante tener un taller en la escuela. Por acá me decían que a veces, ¿cómo era tu nombre? Lautaro. Lautaro, nos decía que a veces se pone nervioso, ¿no? Sí, es que es muy, ¿cómo es? Cuando empiezas con un programa de radio te pones muy nervioso porque como ya sabes no qué decir, o sea... Es demasiado. También nos dijo que la profe de lengua le empezó a hacer el programa de radio porque la profe de lengua me invitó a que vaya. La recomiendo. Para mí que hablaba mucho en clase. Y hablo mucho, pasa que soy así, soy de hablar mucho, porque como soy que estoy aburrido, hablo mucho. Está bien, excelente para el programa de radio. Cuando hay un bache, un agujero así, tenés que meter algo. Sí. Bárbaro, buenísimo. Vos haces columna deportiva, ¿no? Uh-huh. Sí. Buenísimo. ¿Y qué otras columnas, qué otras cosas hacen en la radio? Tenemos un bloque de anime, ajá, un bloque de deporte también, y tenemos un bloque de creer o reventar que hablan sobre cosas paranormales, monstruos, ah, y mira, también de amor y desamor, que lo manejan las chicas. Que es lo acá más paranormal de todo. Acá lo manejan las chicas, que son, parecen unas expertas. Esa. ¿Qué pasan en esa? ¿Cómo lo trabajan eso? Mayormente contamos lo que pensamos acerca de relaciones adolescentes y son también contamos experiencias y damos consejos, por ejemplo, yo qué sé, te deja tu ex y cómo superarlo y seguir adelante, todas esas cosas. Te voy a escuchar, bueno, me va a venir bien. Sí, te va a venir bien. ¿Y con la música pasan algún tema musical así? Sí. ¿Cómo se organizan? Porque son varios, supongo que tienen diferentes gustos. ¿Cómo hacen con eso? Hola, bueno, yo soy Micaela. Sí, depende del bloque el que presente cada uno, ponemos el tema. Como el de Creo Preventar, ponemos un fondo donde tenga como que te quede ese algo oculto, viste, ese fondo de miedo, de suspenso, bueno, después, bueno, el tema de kawaii, que ponemos tema de animes. Bueno, les explico, soy Sofía, el bloque kawaii básicamente hablo de anime, que son los famosos dibujitos japoneses, y que últimamente en toda la ciudad, en todos los lugares, están todos los otakus que son fan de este anime, y parece que todo el mundo se vuelve japonés con esto. Y yo me encargo de recomendar animes, dar temas y todo eso para esta vacación de invierno, que va bien para ver anime ahora. Ajá. Muy bien. Sí, no, el tema anime en todas las escuelas, yo que tengo hijos encima. Sí, sí, sí. A full. ¿Y qué otra cosa van trabajando en la escuela? En la radio. Hola, yo soy Fabricio y yo soy encargado del bloque Creer o Reventar. ¿De qué se trata? Se trata de los seres sobrenaturales que tiene el universo, o sea, como los fantasmas o las sirenas, digamos. ¿Y dónde sacas información? Algunas veces investigo por internet o busco personas que fueron afectadas por seres así. Ajá. ¿Y hacen, o sea, sobre cada tema una persona investiga o son un grupo de compañeros que están investigando cada tema? Somos un grupo. Estoy yo con mis dos compañeros, Agustín Valdés y Ignacio Chaga. Y cuando proponen hacer, cuando se organizaron y propusieron hacer taller, bueno, a nosotros nos gustaría hacer deporte, a nosotros de esto, de aquello, ¿salió todo lo que se propuso? Dijeron, no, mejor este tema no. ¿Cómo se organizaron? Empezó todo con Nacho. Estábamos buscando el nombre de la radio y habían dicho de Champ. Y Champ es un monstruo monstruo del lago Ness. De ahí me dijo a mí, que yo también estuve investigando esas cosas, de que sí, que lo ayudara, y después apareció Agustín. Bien, entonces hay mucho respeto por lo que cada uno propone para trabajar. Sí. Está buenísimo eso. Bueno, y si también se queda acercar algún profe a conversar, a contarnos la experiencia, también desde este lado del docente, ¿no? ¿Quiénes nos están acompañando hoy de profesores? Uy, está André Facio, Alfredo Mexio, ¿cómo se dice? Mexio sería en italiano. Italiano. Rubén Carreira, Mariana Garay y el director Gabriel. Gabriel Buquesser está fuera de la sala. Bueno, pero también nos está acompañando. Y cuéntanos cómo surgió esta idea del programa de radio y cómo lo vienen elaborando desde el lugar del docente. Bueno, mi nombre es Alfredo, soy el profe que inició junto con Andrés el taller. Pues la idea fue justamente darle formato de taller para que los chicos pudieran, sin un formato específico, explayarse sobre sus inquietudes, sobre sus dudas, sobre sus intereses. Como si ustedes miran la difusión del programa de radio de los chicos, entre otras cosas dice que es un espacio democrático. Y ellos construyen semana a semana cada uno de los bloques a partir de sus propios intereses. Y los profes lo único que hacemos es guiarlos, orientarlos, sugerirles cuestiones relacionadas con el formato de la radio. Y básicamente eso, incentivarlos para que ellos vayan participando, cada vez se suman más chicos con diferentes intereses. Y lo que ha pasado en general es que logramos esto que ustedes ven acá hoy, que diferentes escuelas, de diferentes cursos, de diferentes turnos, se amalgamen, sean uno solo y se generen vínculos muy interesantes. Bueno, escuchamos un separador y seguimos charlando. La peluca de Sarmiento. Cuando llego a mi casa, yo, después de caminar 32 cuadras a pie, porque no me alcanza para tomarme un remis y me queda re tras mano, antes esa escuela tenía ruralidad 5, pero ahora se la bajaron a 2. Igual me viene bien, yo esas las 35 cuadras las sostengo. Ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, sí, ruralidad 2, sí. Cuando llego a mi casa exhausta, tengo más o menos una empanada de noble repulgue en cada pie, con sus correspondientes ampollas. Primero me enhebro las ampollas con una aguja de coser y dejo el hilito colgando para que drene el agüita. Y después me siento en el sillón, me desparramo, me preparo un gazpacho que me enseñó mi amiga María Sola de Barcelona, que consiste en tomate, ajito, un toquecito de aceite de oliva, sal, un toque de pimienta, orégano a la licuadora y además un poquito de ribotril, un poquito de Trapax, un poquito también de Lexotan, emotival, y después, para darle el toque maestro final, un reduce fast, y con eso me voy a la cama y quedo como loca y sueño con todos los patitos, los chanchitos, los lobitos. ¡Yuhu! La peluca de Sarmiento. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, y como estábamos charlando con los profes de las escuelas invitadas hoy, queríamos aprovechar y preguntarles cómo surge la idea y qué es lo que se aprovecha de esto de hacer taller de radio con los chicos. Mira, bueno, recién un poco lo contó Alfredo, pero recuerdo del año pasado cuando empezamos, en realidad habíamos sido invitados, vinimos a visitarlos a ustedes el año pasado, sí, con un grupo más pequeño, y que todo había empezado con un proyecto originado en Jóvenes y Memoria, programa de la Comisión Provincial por la Memoria. Y como se nos había ocurrido darle una forma de radio, primero empezamos con esa meta. Lo que sí, ahora la radio tomó vida propia. O sea, pasó Jóvenes y Memoria, pasó el año, empezó otro, y la radio sigue estando. Y eso es lo valioso. Y hablamos con la directora y dijimos, bueno, mirá, separémonos tantos, esto ya es una radio. Uh-huh. Los chicos se engancharon, cada vez son más chicos que vienen. Eso es contando la experiencia de la 36. Y además de eso, varios docentes y directores, como Gabriel, que nos está acompañando, y la directora María Victoria, del 80, también se interesaron en el proyecto viendo la producción de los chicos, y nos pidieron y nos apoyaron para que hagamos talleres similares en las otras escuelas, como la SB26 y la 80, que también están acá, que son chicos más nuevitos, que empezaron recién hace unos meses, pero que les está haciendo muy bien, están haciendo las cosas muy bien. Y nada, es un espacio que realmente nosotros casi ni nos metemos. O sea, más allá de tirarles las herramientas básicas para que empiecen a hablar, para que se animen, encargarnos por ahí de conseguir la parte técnica, que eso lo quiero subrayar porque, como contaron recién las chicas, Lisette creo que habló, digamos, todo lo que se necesita para que funcione una radio más o menos bien es algo caro para una escuela actualmente. Teniendo en cuenta lo que hablaban ustedes en la media hora anterior, problemas de infraestructura, etcétera, imagínense que es algo muy oneroso para las escuelas. Entonces, los directivos nos apoyaron y hicimos un plan de compartir todo el material. Una parte compra una escuela, otra parte compra otra, otra parte compra otra. Se habló con el inspector, los directivos se juntaron y la verdad que fue fabuloso porque tres escuelas ahora tienen todo lo necesario para hacer un programa de radio, empezando de las compus, los cables, las placas de sonido, micrófonos, condenser, araña, pies, todo. Se ha convertido en una radio itinerante. Exacto. Sí, la valija atómica, ¿no? Sí. Salimos con una valija de escuela a escuela, pero ¿y, bueno. ¿Y esto se mantiene en el marco de algún plan? Nosotros ya hablamos que es plan mejoras, ¿algo se hace? Sí, esa cosa de plan mejoras que ya sabemos lo que es, claro. Pero que es la única manera que se pueda sostener. Ah, bueno, está bien. Pero sí, sí, digamos. Bajo esas pautas. Claro. Aparte, en las escuelas nos pasa, ¿no? Bueno, primero, esto es muy lindo que pase en la escuela pública y pasa mucho en la escuela pública porque le ponemos mucho corazón. Uh-huh. Evidentemente, los docentes que están acá, esto dice, bueno, este plan mejora, qué sé yo, es porque los docentes tienen ganas de hacerlo, le ponen mucho corazón y aparte porque uno ve que los chicos tienen un montón de potencialidades que por ahí, en lo que estás corriendo cotidianamente en tu materia, no llegas a explotarla, o claro. Por ahí no tiene que ver con tu materia, pero sabes que, como pasaba que la profe de lengua le recomendó a Lautaro, ¿era? Sí. A Lautaro que hiciera, fuera parte del programa de radio, sabes, lo ves que tiene un potencial bárbaro, y bueno, entonces. Claro, y además sorpresas, por ahí hay alumnos que en una clase tienen una manera de ser, una manera de hablar, de moverse, y que de repente en el taller claro. Explotan. Y muestran otros potenciales que no los conocíamos como alumnos. Uh-huh. Tengo casos acá que no sé por qué no quieren hablar esto de acá. Chicas divinas, bueno, divinas digo de lo laburadoras que son, porque son medio feas, ya saben. Pero, bueno, pero hablan y hablan un montón y hablan muy bien y se expresan muy bien, manejan los tiempos, aprendiendo cosas, ¿no?, específicas de la radio, obviamente, no deja de ser un taller de radio, no es solamente de oralidad. Sino, bueno, todo esto de, habrán visto recién que cada uno se nombraba, uh-huh. Es un ejercicio que suelen hacer, ¿no? Uno está acostumbrado a ver tele, claro. Y donde uno se ve la persona que está hablando, en cambio en la radio todo el tiempo hay que nombrarse, claro. Decir la hora, no tenemos cartelitos, nada de eso, entonces uh-huh. Están aprendiendo a manejarlo, los chicos de la 26 también están acá presentes, están mudos, no sé qué pasa. Después en el taller van a estar hablando bla, bla, bla, bla, bla, y no lo vamos a poder callar. Están empujando una ahí atrás para que... Así, así. No, pero la van a hacer caer a Melina, por favor. Bueno, che, aprovechemos... Una pregunta, los otros, además de vos o de los profes que están más con el metidos en el tema del taller y explicándole a los chicos y demás, los otros profes de la escuela también se enganchan por ahí esto, ¿no? Que una profesora le dijo a ella, bueno, vos, le dijo a él, vos... me parece que tenés que ir porque te veo, o los chicos le preguntan a los profes, no sé, quiero elaborar un texto, por ahí le pregunto a algún profe de literatura, ¿los otros profes también se enganchan? Digamos, hay ocasiones en que sí, hay profes que sí, hay profes que no, pero no porque por mala onda, sino por lo que conocemos de la vida del docente, claro. De que uno llega con cero minutos libre, uh-huh. Da su clase y sale corriendo para la otra escuela y por ahí hay falta de comunicación. Muchas veces ya venís con una clase preparada y claro. No. Entonces, en algunos casos no es posible. Y en otros casos sí, por supuesto. Uh-huh. Y además estamos incentivando justamente en los chicos. De hecho, en la 36 implementaron un mecanismo de comunicación como no tenemos aire. De hecho, el nombre sin señal también tiene que ver con eso, ¿no? Claro. No tenemos aire, entonces la única forma de comunicarse con los que te escuchan es a través de una cajita que está en la escuela, que van dejando los mensajes, uh-huh. O pidiendo cosas, o aconsejando qué cambiar, etcétera. Y bueno, ahí de cada tanto aparece algo de algún profesor con alguna sugerencia. Claro. No, porque definitivamente, digo, la radio es una herramienta también que te permite trabajarla de forma multidisciplinaria, de la comunicación, literatura, historia, se pueden hacer micros, columnas, de lo que vos quieras. Música, digamos. Sí, sí. De hecho, bueno, como dijo recién Alfredo, es un espacio exactamente eso, democrático. A los chicos, la primera vez que nos juntamos, les decimos, chicos, acá no se los va a censurar con nada. Hay ciertos límites. Claro. No vas a discriminar a nadie, no vas a insultar a nadie, etc. Uh-huh. A partir de ahí, ¿querés hablar de monstruos? Habla de monstruos. ¿Querés claro. hablar de dibujitos? Habla de dibujitos. ¿Querés uh-huh. hablar de River y de Boca? Habla de River y de Boca. Está todo bien. Claro. Y bueno. Y hola. Está buenísimo. Está bueno. A mí me pasa, al menos desde historia, que todos los años a mis alumnos les tomo examen oral, ¿no? Me parece que el tema de la oralidad es muy importante, sobre todo porque tengo años ya de tercero para arriba, y les digo, bueno, el día de mañana tienen que salir, tienen que ir a una entrevista de trabajo, tienen que ir a inscribirse a la universidad que quiera hacerlo, uh-huh. tienen que poder hablar con el resto y entenderse. Manejar el lenguaje correctamente. O sea, que yo por ahí a veces cuando se critica este metalenguaje de los jóvenes, con el WhatsApp y con los mensajitos, incluso cuando hablan o en Facebook, uh-huh. y no me parece mal que lo digan así, pero no me parece mal que lo que usen ese lenguaje solo porque no conocen el otro, digamos. Uh-huh. Y está bueno, y en la radio se nota como con claridad tienen que hablar, como cuando se escuchan, por ejemplo, las producciones que hacen y descubren errores o maneras de decir las palabras y decir las frases en las cuales, yo dije eso, claro. no, ¿cómo lo dije? No se me entiende, y cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto, claro. Aprovecho y a las chicas, disculpa que te corte, que están acá, porque ya se nos va a ir, se está volando el tiempo. Les pregunto, ¿ustedes se escuchan después el programa de radio que hacen? Ellas son de la escuela que no por tienen. Ahora, hola, buen día. Soy Irina Guari, de Onda 80, nuestra radio de la escuela. Nosotros ya emitimos un programa porque recién empezamos y no uh-huh. todavía no emitimos los programas muy por aire. Uh-huh. Entonces emitimos los miércoles. Nosotros lo grabamos a las 3, a la vez a las 4. Es chiquitito, tenemos nuestro lugar para divertirnos más. Uh-huh. Tratamos después, de hacer eso. Cuando hacen el programa, hicieron un programa. Y después hacen así como el ratito de autocrítica, hubiera hecho esto mejor, vos hacés tal cosa, sí, si hacen sí. eso. ¿Y qué resultados les da? Y a veces lo hablamos y tratamos de hacerlo mejor, y o si no decimos, no, igual es para divertirnos. No es que tratamos de decir todo perfecto, es nuestro ratito para divertirnos y hablar de lo que nosotros pensamos. Buenísimo. Y bueno, ya son menos 10, uh-huh. 11 menos 10, y bueno, había una escuela que quería compartir con nosotros. Un micro, ¿quieren sentarse? Un micro, sí, vamos a dejarlo sentarse. Nos vamos a correr, nosotros van a hacer un pequeño mini programa, los chicos que nos trajeron preparados. En este momento se están acomodando. Y los escuchamos como sería un programa de radio de los que hacen ellos en la escuela. En breve, porque tenemos poquito tiempo, pero un poco como lo hacen allá. Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Estamos en otro programa más. Soy Micaela, estamos en otro programa más de Radio Sin Señal. Hoy nos acompaña la producción Lisette. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. La hora es 11:51. Estamos con una temperatura de 12 grados y una humedad del 82%. Muchas gracias, Lisette. De nada. Ahora, los bloques del tema del día son bloque kawaii, creo reventar, amores y desamores. Y también tenemos nuestro bloque de deportes. Acordate que nos puedes seguir a través de Twitter, @radios_ss36. Y también a través de nuestro Facebook, dale me gusta a nuestra página Sin Señal Radio. Bueno, ahora vamos a presentar a Mika, que nos va a presentar el bloque kawaii. ¿Cómo se trata todo esto? Channel/radio la escuela. Hola Sofi, ¿cómo estás? Contanos cómo se trata. Bueno, primero quiero agradecer estar acá en la peluca de Sarmiento y bueno, como sabemos, yo manejo el bloque kawaii y vamos a poner todas las pilas en la ocasión de invierno para ver los mejores animes porque luego vamos a estar todos apretados en la escuela, así que pónganse las pilas, mírense 4 o 5 de temporada de anime y vamos con todo, dale. Y sí, hay que aprovechar. Y sí, ¿qué bloque, digo, qué anime? Y podría ser Tokyo Ghoul, que no sé mucho de este anime, pero está bueno que lo miren, porque todo el mundo habla de eso. Claro. Sofi siempre recomendándonos animes, todo. Sí. De eso se trata su bloque. Y está muy bueno, la verdad. Así que... Acuérdense que los animes los puedes ver en www.reyanime.com, que tiene buena calidad para ver anime. Bueno, muchas gracias, Sofi, por esto. Ahora vienen, creo, Preventar. Integrado por Nicolás Rodríguez y Fabricio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabricio y estoy y esto es Clero Reventar. Pues no tengo ningún tema preparado para hoy, pero... Pero contanos de qué se trata tu bloque, contanos. Como había dicho hace rato, se trata de los monstruos, por el Clero Reventar, como el dicho de todos los abuelos. Todas las semanas hacemos una votación en la página de Facebook por el monstruo por cual vamos a poner. Y esta semana estamos poniendo a Jack el Destripador, Pogo y Jeff the Killer. Muy bueno, la verdad, Fabri. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con el otro bloque, que es Amor y Desamor, con Mika. Buenos días. El bloque de Amor y Desamor se trata mayormente de las relaciones adolescentes o distintos tipos de relaciones. Mayormente cómo superar cosas y dar consejos. Este bloque lo hago con mi compañera Marianela y Gian. Y no es que nos juntamos a la semana o hablamos por Facebook. Ese mismo día, 10 minutos antes de empezar el programa, hablamos más o menos de lo que creemos sobre el bloque y solamente entramos y expresamos lo que pensamos sobre. ¿Y qué es lo que eso? ¿Y qué es lo que aconsejas? ¿Para qué? ¿Aconsejarías para las personas que te escuchan, las chicas que pasaron ese tema? La chica que, no sé, cortó con el novio, creo que debería superarlo porque hay muchas cosas en la vida que tiene que vivir y además hay diferentes tipos de personas en el mundo, no es la única persona. Y además tiene a sus amigos que siempre la apoyan para lo que sea. Muchas gracias, Mika, por esto, por tus consejitos como siempre. Ahora vamos con nuestro bloque de deportes, con Steffi. Steffi, contanos cómo estás. Bien, muy buenos días a todos. Y bueno, yo quería decir quiénes integran el bloque de deportes. Denis Álvarez, Fabricio... Mexia. Francisco González y Abigail Martínez. Bueno, yo les quiero contar más o menos cómo nos manejamos con el bloque de deportes. No solamente hablamos de Boca y River, que más o menos es lo clásico de lo que todos hablan, sí. Sino también hablamos, como pasó la Copa América, también hablamos un poco de Argentina, sí, todos llorando. Claro. Y la última, el último bloque que hicimos, vale, la última vez que grabamos, nosotros estuvimos hablando un poco sobre un club, un lugar de actividades llamado Defensor y Gleu, donde comentamos distintas actividades que podemos realizar. O sea, que informamos a la gente de todo. De todo deportes. Tipo de deporte, handball, rugby, fútbol, todo tipo de cuadro. Y eso está muy bueno para comunicar. Muchas gracias, chicos. Y también teníamos un bloque de nuevos aforismos que nuestro compañero no pudo venir. Y acrobates que emitimos todos los miércoles a las 9 de la noche en www.ustream.tv/channel/radio en la escuela. Muchas gracias, Mika. Muchas gracias a la peluca de Sarmiento Zona Sur que nos invitó a este programa. Muchas gracias a los profes y a los compañeros. Bueno, muchas gracias a los chicos y la idea es que puedan escuchar, los docentes que están escuchando, que escucharon cómo se hacía este programa de radio que hacen en la escuela, los chicos, si tienen ganas, puedan también tomar una idea y explotar esto que es la radio, que es un recurso hermoso. Bueno, nos volvemos a escuchar el sábado que viene.